caminar tomados de la mano, dirán que están enamorados. Ahí van, camino hacia la iglesia, se nota la tristeza que hay en su mirar. Ahí van, yo sé que no lo quiere, que fue capricho solamente. Ahí va, fingiendo su alegría. Ahí va la que fue mía, camino hacia el altar. Yo sé bien que nunca olvidarás que fui tu amante, fui el primero en enseñarte el amor. Te extrañarás mi calor. Ahí van, ya salen de la iglesia, ya sé que llora de tristeza. Dirán que estás emocionada porque no saben nada, que lloras por mi amor. Amor, jamás olvidaré lo vivido, y aunque ya tengas marido, pensarás en nuestro amor. Ahí va, fingiendo su alegría. Ahí va la que fue mía, camino hacia el altar.